calle todo el tiempo. Mis libretas están escritas pa' que sepan lo que de la vida espero. Nunca se pongan culeros, pinches putos, que yo quiero expresar todo el movimiento. En la calle todo lo que ven, puro pedo, es puro placer. Desde ayer y hasta hoy, estas morras están marcadas con la flecha de la vida. Prostitutas en la calle todo el tiempo, miras, son historias de la vida, están tatuadas en tu cuerpo. Miras a lo lejos buscando un consuelo, el amor te ha dejado por los suelos. Unas cuantas monedas es lo que piden, el placer es lo que vives. Cuando miras en sus ojos el dolor de lo que vive, te arrepientes y te vas, y qué más da. Si tú piensas que esto es bueno, si tú piensas que esto es malo, si lo haces solo para que sus hijos coman algo. En la calle el fracaso y en su casa solo el dolor quedará a su lado. Así son las memorias de la vida, están tatuadas en tu cuerpo. Diferencia siempre viene acompañada con desprecios. Así son las memorias de la vida, están tatuadas en tu cuerpo. Diferencia siempre viene acompañada con desprecios. Así son las memorias de la vida. Tres amigos caminando, miras a lo lejos. Más de cuatro bloques andan retirados de su cuadra sin saberlo. Una bola de cabrones andan vigilando sus espaldas. Los balazos se escucharon, unos ojos se miraron, lágrimas de sangre. Es un pecho perforado por las balas del maleante. Dos amigos corren, el tercero queda moribundo mirando hacia el cielo. Se pregunta qué pasó. Nunca tuve enemigos, fui un chico muy sencillo. Una sombra cubre el cielo. La persona del revólver está parada viéndolo. Perdón, nunca quise hacerlo. Diferencia con tu amigo es lo que tengo. Hace 4 años que mi hermana ya no vive, y tu amigo es la razón. Sobredosis de una droga, el doctor nos informó que ella tenía. Y a mi madre el corazón se le partía, lágrimas saladas de sus ojos le salían. Ya los ojos se te cierran, la neblina de la muerte tiene tu cuerpo temblando. Y la culpa de lo que pasó es el hijo del hermano de tu padre, misma sangre de tu corazón. Así son las memorias de la vida, están tatuadas en tu cuerpo. Diferencia siempre viene acompañada con desprecios. Así son las memorias de la vida, están tatuadas en tu cuerpo. Diferencia siempre viene acompañada con desprecios. Así son las memorias de la vida. Te dejaron sin salir y sin aliento. Te dejaron por los suelos.